Mamita, trate ahora de aprender a bailar merengue y cumbia, porroga y toca tumbe. No se quede sentadita, yo no sé qué va a esperar. Tan simpaticona y churra y quedarse sin bailar. A la vida hay que vivirla, haga caso a este varón. Mingue, baile con nosotros, no se aburra mi bombón. A la vida hay que vivirla, haga caso a este varón. Mingue, baile con nosotros, no se aburra mi bombón. No se quede sentadita, mi amor, no se quede, venga a bailar. ¿Con quién? Con Rubén. A la vida hay que vivirla, haga caso este varón. Mingue, baile con nosotros, no se aburra mi bombón. A la vida hay que vivirla, haga caso este varón. Mingue, baile con nosotros, no se aburra mi bombón. A ver, bomboncito. Sentadita, trate ahora de aprender a bailar merengue, cumbia, porroga y toca tumbe. No se quede sentadita, yo no sé qué va a esperar. Tan simpático ni churra y quedarse sin bailar. A la vida hay que vivirla, haga caso este varón. Mingue, baile con nosotros, no se aburra mi bombón. A la vida hay que vivirla, haga caso este varón. Mingue, baile con nosotros, no se aburra mi bombón. A ver, bomboncito, ven a bailar conmigo, ven, ven. A ver.